Lamentamos mucho lo sucedido y enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito. Fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron. Estamos recabando toda la información, desde luego buscando las causas. Hay indicios, ¿no?, de lo que pudo haber sucedido y pronto espero, deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables.